La Biblia en repetidas veces nos dice que tú y yo somos salvos por gracia. Entonces la pregunta que podemos hacernos es, ¿y dónde quedan las obras de misericordia, de compasión que podemos hacer? Si hacemos esto, ¿no es un tanto legalista? Con seguridad tienes esta cuestionante en tu corazón, pues quieres saber la respuesta de cómo ser realmente un cristiano a pesar de la gracia y las obras, pues quédate con nosotros. Esto es Código Abierto que inicia de esta manera. Mis amigos, mis hermanos, una vez más, bienvenidos a una nueva edición de Código Abierto. Como todas las semanas, para nosotros es una alegría enorme que tú seas parte de nuestro programa. Así es, querido joven, estés en Brasil, tal vez, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador o en cualquier parte del mundo y nos estás captando a través de las redes sociales, del internet o tal vez del televisor, Dios te bendiga muchísimo. Gracias por ser parte de nuestro programa. Recuerda que durante todo este trimestre estamos estudiando esta guía de la palabra de Dios. Servir a los necesitados es el título. Y el día de hoy vamos a estudiar la lección número 10, que tiene por título ¿De qué modo vivir el Evangelio? Tenemos muchas preguntas que seguramente tú también las tienes y para esto hemos invitado amigos del todo especial que nos van a ayudar a desarrollar el tema del día de hoy. A continuación te los voy a presentar. Wesley, mi hermano, una vez más, bienvenido a Código Abierto. Te hemos extrañado un mes, pero estás nuevamente con nosotros. Gracias, muchas gracias nuevamente por poder estar aquí y vamos a compartir una linda lección. Muy bien, también tenemos a María. Gracias por nuevamente estar con nosotros, María. Dios te bendiga mucho. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes este momento de estudio. Muy bien, y al centro del escenario tenemos al Pastor Crescencio. Bienvenido, Pastor, una vez más a Código Abierto. Bueno, Wally, muchas gracias. Me siento privilegiado al estar en este lugar. Muchas gracias. Muy bien, es el momento de enviar saludos. Estamos iniciando el mes de septiembre. Es un mes bello y seguramente hay muchas personas por a quienes saludar. Vamos a empezar con Wesley, por favor. Adelante con los saludos. Bueno, de esta vez quiero enviar saludo a un amigo que está en Francia, que se llama Stuart. También algunos amigos de Coportaje, como Lucas, Leandro, de Mato Grosso do Sul, de Cáceres, a Victor y también a Jefferson. Y también enviar saludo a todos mis amigos de aquí, de la universidad, y también mis amigos de Brasil. Muy bien, excelente. Para aquellos que no saben qué es el Coportaje, ¿qué nos podrías decir? ¿Qué es el Coportaje, Wesley? Bueno, Coportaje es una obra misionera donde evangelizamos las personas mediante el material impreso, donde vamos como estudiantes a golpear las puertas, hay empresas también, ahí trabajamos con iglesias evangélicas, y donde llevamos el material de salud física, mental y espiritual al hogar de la persona. Muy bien, excelente, gracias por explicarnos un poquito más. María, saludos, por favor, es el momento también. Bueno, quiero saludar a todas las personas, a las amistades, amigos que hemos hecho por los diferentes lugares en los que hemos recorrido. Un saludo para todos aquellos que están viendo este programa. Muy bien, excelente, Pastor. Es el tiempo de usted ahora con los saludos poderosos que seguramente tiene. Muy bien, también de la misma manera, saludar a aquellos jóvenes que día tras día tocan las puertas, quienes son los colportores, como ya Wesley mencionó. Un saludo especial para todos ellos. Ahí a nivel, en el mundo entero hay colportores. Y pues fuerza y que el Señor siempre los acompañe. Y también a todos los que están viendo ese programa, un saludo especial. Muy bien, y vamos a hacer una invitación especial, ¿de acuerdo? Porque con seguridad, en algún momento, van a tocar nuestra puerta. Un joven, una señorita, llevando esperanza a su hogar. No cerremos las puertas, abrámosles, escuchémosles, compremos algo que con seguridad va a ser de beneficio para nosotros y para nuestra familia también. Ese es el propósito de este ministerio, el Coportaje, ¿no es cierto? Muy bien, estamos ya en septiembre, la lección número 10, ¿de qué modo vivir el Evangelio? Y probablemente tenemos esa pregunta, ¿cómo ahora toda la teoría ponerla en práctica? Y ser un cristiano práctico de verdad. Pero antes de comenzar a hablar del tema como tal, vamos a orar. Vamos a pedir la dirección de Dios. Wesley, por favor, ¿nos puedes dirigir en una oración? Santo Dios, maravilloso Padre, en este momento queremos que usted continúe con nosotros, que tu Santo Espíritu nos guíe en este estudio y que podamos aprender y poner en práctica en nuestra vida. Te rogamos y te pedimos en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén. Muy bien, amigos, ahora nos vamos al otro lado del escenario. Está listo y preparado el pastor Juan Carlos Márquez con el marco temático. Por favor, pastor, adelante. ¿Qué tal, amigos? Muchas gracias, querido Waldy. Continuamos ahora con el estudio de la palabra de Dios al ver el contexto. Bueno, hemos llegado rápidamente a la lección número 10 y en el estudio de esta semana pensamos en el contexto amplio de la aplicación del Evangelio, justamente ahora en la atención y el trato equitativo hacia los pobres, hacia los marginados, hacia los más débiles, los más vulnerables de nuestra sociedad. Este contexto inclusivo de la comprensión del Evangelio contempla la practicidad de cada enseñanza de la palabra de Dios, porque de nada nos sirve simplemente con saber la teoría, porque aquello que se conoce teóricamente y no es llevado a la práctica queda tan solo en un conocimiento que puede quedar bien enmarcado en un cuadro, pero que lamentablemente no es llevado a la práctica. Por lo tanto, también es oportuno considerar que el ser humano ha sido creado por Dios como un ser social, capaz de conocer las necesidades de los demás y, por supuesto, de atender estas necesidades de forma genuina, sencilla, al dar de comer a los hambrientos, al atender a los pobres, al dar de vestir a quienes están en necesidad. Por lo tanto, la lección de esta semana nos lleva a pensar en cómo poder reconocer las mejores maneras de llevar a la práctica el conocimiento teórico que tenemos en la palabra de Dios. Y por supuesto, este es un desafío de llevar este conocimiento a una forma práctica de atender a los pobres y menesterosos. Muy bien, Waldy, continuamos contigo en el grupo de estudio. Gracias, pastor, por ese marco temático que ha preparado para esta lección. Amigos, una vez más, bienvenidos a Código Abierto. De manera rapidita, vamos a hacer unas preguntas para que se suelten. ¿El color favorito de cada uno de ustedes? María. El azul. El azul. No vamos a decir por qué, pero el azul. Pastor. El negro. El negro. También mi color favorito. Wesley. El mío es blanco. El blanco, lo opuesto a nosotros. Bueno, por algo será. ¿Alguna vez ustedes tuvieron la oportunidad de ir a visitar un hospital, un orfanato, un asilo, la cárcel, qué sé yo? ¿Qué experiencia podemos sacar de eso? ¿Es beneficioso? ¿Cómo se sintieron al salir de ese lugar? ¿Se puede invitar a otras personas para hacer aquello? ¿Alguna experiencia que quisieran compartir con nosotros este momento, María? Sí, tuve la oportunidad de visitar hospitales. No fuimos al oncológico, ¿no? A ver ahí a las mujeres, a ayudarles, llevarles algo de ayuda económica, y también llevamos alguna literatura para poderlas animar espiritualmente, ¿no? Pero es muy triste, Waldy, porque realmente ahí uno ve mucho dolor, hay mucha gente que está pasando por situaciones tan difíciles. Y también tuve la oportunidad de visitar un hospital de niños, ¿no? Ahí también son tan pequeñitos, tan indefensos, que sufren de diferentes males, ¿no? Y tuve la oportunidad incluso de conversar con una señora y me decía que la niñita que tenía ya no iba a tener muchos días, que ya no le habían dado más tiempo de vida, que iba a morir. Y qué doloroso, qué triste. Y realmente salir a esos lugares te ayuda mucho a ver cuánto Dios bendice tu vida y cuánta gente necesita de tu ayuda. Realmente algo que deberíamos realizarlo nosotros como cristianos. Correcto, ¿no? Realmente. Pastor, ¿alguna experiencia también? Muy bien, yo visité algunos orfanatos, también algunos asilos. Pero hay algo que me llamó cuando yo visité a la cárcel de Abra, de máxima seguridad, que se encuentra acá en Cochabamba, en Bolivia. Bueno, yo cuando primera vez entré tuve mucho miedo, porque había gente que te miraba, que te observaba, y tal vez cuidando mis bolsillos tenía, pero mucho miedo. Y bueno, una vez que entré ahí adentro, conversé ahí con el grupo de personas quienes están bajo rejas, charlamos. Me encontré con una de las personas que hace poco había había matado ya sea a la esposa y también a la suegra, ¿no? Cometió un asesinato a la misma vez, dos cosas, ¿no? Y yo le pregunté, ¿no? Él me dijo, ¿tú eres pastor? Yo le digo, sí, soy pastor, ¿no? Y él dice, ¿puedes orar por mí? Yo le digo, sí, oremos. Y ahí él me cuenta, ¿no? Cómo pasó la situación. Y yo le pregunto y le digo, ¿y qué sientes ahora? Y él dice, pastor, dice, ¿no? Realmente no sé por qué he hecho y no me acuerdo cómo he hecho. Cosa que a veces el ser humano se aleja de Dios y puede cometer tantas cosas sin darse cuenta, ¿no? Yo creo que me llamó la atención esto que dijo este hombre. Interesante, ¿no? Una experiencia que sacude, que llama la atención. Y bueno, que algunos deberíamos tener esa oportunidad, porque seguro al final cuando salimos de ese lugar, del otro lugar, vemos que realmente somos muy bendecidos, ¿no? Wesley. Yo de igual manera fui a una cárcel y fue aquí. Quando estava sendo prática de meu segundo ano, estava sendo prática em Vila Concórdia, distrito de Loma Linda, ali em Quilhacolho. E estava passando estudo bíblico com a família, e o filho da irmã aí desta família estava preso na cárcel. E eu disse a ela, não, vamos a visitá-lo. E ela se quedou um pouco surpresa, não? Porque meio raro uma pessoa se interessar em visitar seu filho na cárcel, não? E fomos juntos, e quando chegou lá, começamos a predicar para ele dentro da cárcel. E foi uma experiência maravilhosa. E hoje, graças a Deus, ele já está livre. E quero ressaltar uma coisa, não? Quando um não vai a um hospital, aprende a valorar a saúde que tem. Quando um não vai a la cárcel, aprende a valorar la libertad que tiene. Y cuando uno va a un orfanato, aprende a valorar la familia que tiene, ¿no? Eso es maravilloso. Correcto. Y es más, uno diría, ¿no? Si uno va a un asilo, también valoraría la juventud y lo que tenemos en este momento. Y las cosas que podemos hacer ahora, ¿no? Y no esperar estar postrado en una cama, con problemas, con dificultades, para recién poner nuestra vista en el cielo y clamar a Dios, ¿no? Entonces muchos se preguntan en ese sentido, como decíamos a la introducción del tema, si somos salvos por gracia, entonces ¿para qué las obras? ¿Para qué ir a la cárcel? ¿Para qué ir a un hospital? ¿No? O orar con alguien, escuchar a alguien. No tiene sentido. ¿Será esto algo legalista? ¿Tenemos que hacer esto? ¿Qué es lo que nos pide Dios en realidad? Y la pregunta central, ¿no? En realidad, ¿de qué modo debo vivir el Evangelio? ¿No? Al final vamos a responder esto justamente y todos nuestros amigos que nos están viendo y escuchando van a sacar sus propias conclusiones. Vamos a abrir nuestro estudio, la palabra de Dios, ¿les parece? Y vamos a ir viendo algunos temas importantes. Hay un versículo clave, central, que en la palabra de Dios se encuentra, pastor. Juan 3:16. ¿Qué es lo que nos dice? De tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué más podemos? Dice de esta manera, ¿no? Porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo que en él crea no perezca, sino tenga vida eterna. Bueno, Dios es tan bueno con nosotros que mandó a su Hijo único, porque nosotros estábamos destituidos para la muerte eterna. En realidad, nadie merece la salvación. Por más que hagamos obras, por más que hagamos cosas, la salvación no nos pertenece. Pero por la gracia de Cristo sí nos pertenece la salvación. Por la sangre de Cristo sí nos pertenece la salvación. Muy bien, y esto para todos, ¿no es cierto? Para el que está preso, para el que está enfermo, para el que está libre, para el cristiano, para el que lo rechaza, ahí está la salvación. Wesley. Es interesante que la palabra mundo en griego es cosmos. E tem um significado um pouco diferente que nós outros muitas vezes compreendemos. Não significa que foi um mundo criado e organizado, não? Como uma unidade. Então, nós somos os únicos que estamos em la Terra, não? Há outros elementos que compõem os que vivemos em la Terra. Excelente. Maria. Em Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 9, não? Nos dice así, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No tuvo que haber este Salvador, tuvo que haber alguien que dé su vida, ¿no es cierto? Y gracias a ese ser que dio su vida, nosotros podemos ser salvos, no por nuestros méritos, sino por mérito de Cristo. Correcto. Yo les voy a invitar a que busquemos dos versículos más, ¿está bien? Juan 3:17 ahora, ¿no? Hemos leído 16, pero ¿qué dice 17? Si lo tienes, María, por favor. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Muy bien, interesante. Algo que a nosotros como seres humanos nos cuesta mucho es juzgar a las personas. Y aquí nos está dando claramente Dios la respuesta a eso. No debemos juzgar porque ni él mismo lo hizo. Él vino para salvar, no para condenar, ¿no? Ahora, ¿quién es la pregunta? ¿Será que solamente a mí, aquel que va a la iglesia, aquel que hace obras, aquel que tiene dinero, o la salvación es para todos? Y la respuesta tenemos justamente de varios versículos. Yo he escogido este, Mateo 5:45. ¿Alguien lo podía leer, por favor? Mateo 5:45. Vean ustedes lo que dice ahí. Y a veces nosotros como cristianos reclamamos ciertas cosas a Dios, ¿no? Pero aquí Dios dice, hay algo especial. Por favor, María. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Es interesante, ¿no? O sea, Dios es tan misericordioso, su amor es tan grande, que el sol sale para todos, no solamente para el que se porta bien, ¿no? Aquel que lo rechaza a Dios y planta, Dios va a hacer llover sobre eso también. ¿Qué podemos sacar de esta experiencia, Wesley? Es interesante que Dios nos dice para amar a todos, ¿no? Es fácil amar a quien nos ama, pero ¿y los otros que no nos aman, que nos hacen daño? Tenemos que amar a todos, así dice en el versículo que leemos, ¿no? Así es. Como Jesús amó a todos. Muy bien, amigos, ¿y dónde entra el sentimiento ahora de compasión, de arrepentimiento y otros temas más que vamos a hablar? Quédate con nosotros, esto es Código Abierto, regresamos enseguida. Continuamos en Código Abierto, amigos, pero en este momento yo quiero hacerte una invitación del todo especial para que tú te comuniques con nosotros y puedas recabar algo que estamos preparando para ti. ¿Quieres saber de qué se trata? Pues mira, en mis manos tengo dos estudios de muchos de los que tiene la Red Nuevo Tiempo para que tu crecimiento espiritual sea cada vez más. Si te gusta la profecía, mira, tenemos Apocalipsis y la profecía en el libro de Daniel. Tienes muchas preguntas, quieres saber cómo empezó el pecado en este mundo, cuándo va a terminar, qué son las bestias que aparecen en uno de estos libros, hasta cuándo va a durar el pecado y muchas otras preguntas, pues la respuesta está en este material. Queremos hacértelo llegar hasta tu hogar. Es completamente gratuito. Lo único que tienes que hacer es comunicarte con nosotros a los números que aparecen a continuación en el país donde tú estés y este material va a llegar hasta la puerta de tu domicilio. No te olvides de esta invitación, es totalmente gratis, pensando en ti. Muy bien, amigos, sigamos hablando de nuestro estudio del día de hoy. Yo quiero hacerles una pregunta más. Así como decía Wesley, debemos amar a todos. Es fácil amar a los enemigos, a los que nos tratan mal, pero ahora nos cambia la perspectiva de estos versículos que hemos leído, porque nos dice que todos son hijos y amados de Dios. ¿Es fácil hacer esto? ¿Es difícil? Como humanos, ¿cómo podemos hacer esto, María? Es complicado. Si nuestra naturaleza humana sale, es muy complicado amar a aquellos que nos hacen daño, ¿no? Cuando alguien pues recibe algo malo, uno como que naturalmente como que quiere dar no contestar a eso que te ha dicho, pero realmente es algo con lo que Dios va a cambiar en nosotros, porque nosotros por nuestra propia cuenta no vamos a poder lograrlo. Entonces, para amar así como Cristo ama a todos, tendríamos que estar más cerca de Él, para que así Él nos ayude a amar a aquellos que no nos hacen el bien. Muy bien. Wesley, ¿qué opinas? Así como tal vez María dice, perdón, yo aprendí algo en la vida. Si yo voy a amar a una persona, esperando recibir algo de esa persona, me voy a frustrar de esa persona y también de mí mismo. Por eso yo aprendí a amar a una persona sin condiciones. No voy a esperar nada de esa persona, pero yo tengo que amar. Y seré una persona feliz. Mientras no hago eso, me voy a llevar muchas desilusiones, muchas frustraciones en mi vida cotidiana. Qué buen consejo, pastor, de verdad, ¿no? Porque normalmente el ser humano cuando hace algo, espera algo a cambio, ¿no? Ahora imagínense cuando nos tratan mal. Yo no hago nada, absolutamente nada. Es más, quiero que le vaya mal a esa persona, ¿no? Pero no, aquí viene Dios y nos cambia el paradigma. Nos dice, mira, a esa persona que tú estás queriendo odiar, también es un hijo mío. A esa persona que tiene mucha riqueza y que no quiere saber nada de ti, también es hijo mío. O aquella persona que extiende la mano en la calle, también es hijo mío. Aquella que está en la cárcel, en un hospital, en un orfanato, también es hijo mío. A veces es fácil amar, como tú decías, a quienes nos aman. Lo complicado es a quien nos hace daño y a quien está fuera de nuestro alcance muchas veces. ¿Qué podemos hacer? Y ahí está el diferencial de nosotros, ¿no? Nosotros, hasta con las cosas que hacemos, podemos ser vistos como hijos de Dios, representantes de un Dios, ¿no? Y eso creo que nos distingue, ¿no? Amar a los que no nos proporcionan nada, a los que no van nos dar nada, que no puede ofrecer nada en cambio de las cosas que hacemos. No es fácil, como estaba hablando María, no es fácil. Pero cuando uno comprende que el amor nos amó en la cruz, uno puede lograr amar otras personas. El centro está en la cruz. Ahí está expreso todo el amor. Cuando comprendemos que somos amados todos los días, ¿por qué no podemos amar otra persona? Correcto. Y justamente el siguiente tópico que toca nuestra guía de estudios es acerca de la compasión, el arrepentimiento. ¿Y quién es el mayor ejemplo de aquello? Jesús mismo, ¿no? Si vemos en la palabra de Dios algunos versículos ahí, nos vamos a dar cuenta de cuánto Dios amó a este mundo. Por ejemplo, yo tengo aquí Mateo 9:36, Lucas 19:41 y 42, Juan 11:35, ¿no? Para ver algunas cosas de la actitud de Dios con respecto a este mundo. María. Bueno, en estos versículos nos muestra, ¿no es cierto?, que Jesús tuvo compasión por aquellas personas, por todas las personas, ¿no es cierto? Y también nos muestra en estos versículos que Jesús lloró. Así no es. Por esa ciudad que se estaba perdiendo. Jesús lloró por aquellas personas que se estaban perdiendo por el pecado, ¿no? Y la raíz de todos los males, ¿no es cierto? La codicia, ¿no es cierto? La envidia, la hipocresía, ¿no es cierto? Pero Jesús tiene consideración y tiene amor por todas las personas sin distinción alguna. Correcto. Pastor, ¿algo más? Aquí San Mateo capítulo 9. Justamente el 36 habla, ¿no? Y dice, la mies es muchas, pero hay pocos obreros. Y eso es la triste realidad, ¿no? O sea, hay muchas personas ahí a nuestro alrededor vagando, esperando de nosotros, pero hay pocos obreros. Yo creo que esto nos llama la atención a todos los amigos que están escuchando, porque Dios en este momento necesita obreros. Él podría venir, tal vez mandar un ángel y el ángel predicaría en un par de segundos y miles o todo el mundo puede convertirse. Pero sin embargo, Dios no hace eso. ¿Por qué? Porque los ángeles nunca han caído. En cambio, nosotros somos seres caídos y por eso tenemos que predicar el evangelio para obtener la salvación. Así como Dios también manda lluvia para malos y buenos, entonces yo creo que Dios ama al pecador, pero no ama el pecado. Entonces, cuando Cristo vuelva, ahí será el toque o el estoque final para el pecado, ¿no? Nunca más habrá el pecado. Por eso, de una manera especial, el cielo nunca será lo mismo si una persona que nos está escuchando no va. Porque Cristo ama al pecador, pero no ama al pecado. Entonces yo creo que es tiempo de arrepentirnos, tiempo de entregarnos al Señor, ¿no? No esperemos más, ¿no? Exactamente. Entonces ahí tenemos que dar un paso, ¿no es cierto? Y ese paso es el arrepentimiento, ¿no? Así es. Y aquí nos dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, ¿no es cierto? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nosotros siempre vamos a tener tendencia pecaminosa, ¿no es cierto? Y tal vez uno diga, no, yo no soy digno delante de Dios, o sea, Dios a mí nunca me va a perdonar. Pero ahí dice, ¿no es cierto? El primer paso es confesar, ¿no? Y si tú confiesas tus pecados, Dios te va a recibir con los brazos abiertos. Correcto. Y el versículo anterior a ese a mí me gusta más todavía, ¿no? Porque el 8 dice lo siguiente: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, ¿no? Y la verdad no está en nosotros. Es decir, todos somos pecadores y todos necesitamos de Dios. Todos necesitamos de Dios. Wesley. Eso es lo que pasa con muchas personas, ¿no? Piensan que no tienen pecado porque hacen buenas obras, justamente, ¿no? Donan dinero, ayudan personas necesitadas. No hacen de pecado un estilo de vida, ¿no? Entonces dicen, no, pero yo no tengo pecado. Y aquí miramos, ¿no? Que es imposible. No, todos pecamos, todos cometemos pecados. Y si uno comete pecado, hay perdón. Hay un intercesor, que es Jesucristo, ¿no? Quiero puntuar también en lo que estábamos hablando acerca del amor, ¿no? Quiero leer San Mateo 14, versículo 14. Dice así: al salir Jesús, vio una gran multitud. Tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. El amor es práctico. El evangelio es práctico, ¿no? Cuando hablamos que amamos a una persona, no tienes que ser apenas de la boca para afuera, ¿no? Tienes que ser en acciones. En hechos. Ya decía, ¿no? Un hecho vale más que mil palabras, ¿no? Entonces, ¿cómo demuestro que amo una persona? Con mis hechos, con las acciones que proporciono, que hago para esta persona o en pro de esta persona, ¿no? Las cosas que hago. Tal vez hay algo que me llama la atención, ¿no? Tal vez hay personas que nos están viendo, nos están escuchando, gente que tal vez no tiene recursos, ¿no? Pero sin embargo, yo me acuerdo muy bien de Pedro y Juan, cuando estaban yendo al templo a esa hora de las 3 de la tarde a orar, de repente ahí estaba un cojo, ¿no? Desde nacimiento. Y bueno, el cojo extiende su mano, ¿no? Extiende para que le dieran una moneda. Y en ese momento Pedro le dice: no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Te digo, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Tal vez en esta vida no tenemos suficientes recursos para dar, pero sí tenemos esas fuerzas para orar por esa persona. Esperanza. Esas fuerzas para compartir la palabra de Dios. Tal vez eso sería una manera de aplicar en nuestra vida cotidiana. Correcto, pastor. Gracias por esa lección, ¿no? Yo les voy a invitar que busquemos un pasaje bíblico también. Efesios capítulo 2, versos del 8 al 10. Porque aquí la pregunta es, está bien, si yo soy salvo por gracia, ¿no? ¿Será que las obras cuentan? ¿Las obras cuentan para mi salvación? ¿Tengo que hacer obras? Y hay muchas preguntas con respecto a esto, ¿no? Somos movidos por gracia, por amor, como decíamos. Pero la palabra de Dios, ¿qué es lo que dice al respecto? Efesios capítulo 2, versos del 8 al 10. Por favor, María. Dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Muy bien, hasta el 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Muy bien, interesante, ¿no? Nos dice primero que somos salvos por gracia, y eso no es un don de nosotros, sino viene de Dios. Pero después nos dice algo más, ¿no? Que tenemos que hacer ahora las cosas que Dios nos pide que hagamos. Es una consecuencia de tener una relación con Dios. ¿Qué podemos decir al respecto, Wesley? Bueno, es interesante que aquí deja bien claro, ¿no? Que somos salvos por gracia, no por las obras. Pero las obras son importantes también, ¿no? Exactamente. Yo no practico buenas obras para ser salvo, sino como un resultado de la salvación que Jesucristo me dio cuando murió y resucitó. Es un resultado, ¿no? Por eso yo practico las buenas obras como resultado, no para alcanzar, sino como resultado de que Jesucristo ya me salvó en la cruz de Calvario. Muy bien. Un pasaje bíblico más. Primera de Juan, capítulo 3, versos 16 y 17. Capaz ahí tenemos una respuesta más clara con respecto a esto de las obras y la gracia. Primera de Juan, capítulo 3, versos 16 y 17, pastor. Dice de esta manera, ¿no? En esto hemos conocido el amor, en que Cristo puso su vida por nosotros. Nosotros también debemos dar nuestra vida por los hermanos o los amigos. Pero si uno tiene bienes en este mundo y ve a su hermano padecer necesidad y le cierra su corazón, ¿cómo puede el amor de Dios entrar en él? Yo creo que acá el Señor claramente nos habla y nos dice, si yo soy bendecido, si Dios me ha bendecido, y si yo no comparto, entonces, ¿cómo el amor de Cristo va a entrar a mí? Yo creo que esta es una pregunta muy profunda. Correcto. María, ¿qué opinas? Estaba pensando, ¿no? Justo en el versículo anterior que leímos, ¿no? Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Así es. ¿No? Creados para buenas obras. Entonces, tiene relación. No puede haber un cristianismo sin buenas obras. O solo decir por buenas obras yo soy salvo. No, o sea, es una consecuencia. Yo creo en Cristo y como creo en Cristo, yo he sido para hacer buenas obras. Un verdadero cristiano debe ser algo que le nace naturalmente hacer buenas obras, ver la necesidad del prójimo, porque necesidad en este mundo hay mucha necesidad, pero a veces nosotros andamos ciegos por ahí, por el camino, solamente viendo nosotros, ¿no? Que yo sufro, que a mí me pasa todo mal, ¿no? Pero no vemos cuánta gente realmente necesita de nuestra ayuda. Si nosotros realmente nos acercáramos a Cristo a través de la comunión con Dios, nuestros ojos se abrirían, ¿no? De cuánta gente necesita de nuestra ayuda, de lo que tengamos. Tal vez no es económico, tal vez es una palabra, como decía el pastor, ¿no es cierto? Tal vez es una palabra de ánimo, tal vez es acompañamiento, pero hay mucha gente con necesidad. La mies es mucha, pero pocos los obreros. Correcto. Aquí me gusta mucho nuestra guía de estudio porque ahora nos habla de un tema en común que tenemos todos, nuestra humanidad, ¿no? Una inclusión que deberíamos pensar, justamente lo que decía María, en las personas, en nuestro prójimo, en aquella persona que está a nuestro lado. ¿Qué opinas de este tema, Wesley? Bueno, es importante nosotros tenemos en cuenta que el estatus, el dinero, el cargo que ocupamos no nos torna diferente a los ojos de Dios de las otras personas. Todos somos pecadores y todos necesitamos de Jesucristo. No hay ningún ser humano en esta tierra que no necesita de Jesucristo. Así que todos somos iguales. Entonces, la discriminación que muchas veces hacemos, eso estamos cometiendo pecado. No es correcto. Así es. Y aquí hay varios versículos que nos da nuestra guía, ¿no? Que nos da referencia justamente a eso, de que al final todos somos uno en Cristo Jesús. María. Pastor, si alguien tiene algún versículo o algo que comentar. Yo creo que tal vez hay algo que me llama la atención, ¿no? Todos nacemos y todos vamos a morir. Pero aquellos que mueren en Cristo resucitarán a una vida eterna. Pero aquellos que mueren, tal vez no aceptando a Cristo, resucitarán para la muerte eterna. Yo creo que Dios nos ha creado a todos de la misma manera y todos somos a semejanza de Dios. Entonces Dios nos ama tanto que a pesar de que nuestra humanidad está ligado al pecado, ¿no? Pero Dios nos quiere ser santos y justos. Correcto, María. En este mundo vemos tantos tipos de desigualdad, ¿no es cierto? Vemos desigualdad, rico, pobre, ¿no? Bonito, feo, ¿no es cierto? Blanco, negro, etcétera, ¿no es cierto? Podemos ver un sinfín de desigualdad, pero para el Señor, Él nos dice que todos somos hijos de Dios, tenemos un Padre, incluso no todos fuimos hechos de la misma sangre, ¿no? Y algo mucho más especial, dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Dios ama a todos por igual, no importa la condición que tengamos, ¿no es cierto? No importa qué seamos, pero Dios ama a toda su creación, a todo el mundo por igual. Qué bueno, ¿no? Ese pasaje me encanta, sí. Gálatas 3:28 realmente nos cambia el panorama, porque al final todos somos uno en Cristo Jesús. Querido amigo, estamos hablando de un tema súper recontra especial. Si tú alguna vez te sentiste solo o que Dios no se interesa por ti, pues mira lo que dice la palabra. Todos somos uno en Cristo Jesús. La persona que está a tu lado, que puede ser muy diferente a ti, es también su hijo. Y ahora tenemos que abrir los ojos, abrazar a esas personas y juntos caminar en pos de un encuentro muy pronto con nuestro Dios. Enseguida retornamos con más. Continuamos en Código Abierto, amigos. Estamos en el último bloque del programa del día de hoy. Pero antes de continuar estudiando nuestra guía de estudio, yo quiero presentarte un material del todo especial que la Red Nuevo Tiempo ha elaborado para ti. ¿Quieres saber qué es lo que Jesús enseñó acerca de las Escrituras, la salvación, la oración, el perdón, el dinero, su regreso, la muerte, la resurrección, el juicio, la vida eterna y tantos otros temas? Pues este material tiene esas respuestas a esas preguntas. Y es más, viene acompañado con este DVD que va a enriquecer tu estudio. Este material, amigos, es totalmente gratuito. Lo único que tienes que hacer para tenerlo es contactarte con nosotros a través de los números que aparecen a continuación. Tienes que llamar, registrarte y solicitarlo. Y este material va a llegar hasta la puerta de tu hogar. Es más, te hago una invitación también. Si tú quieres tener este material de manera digital, lo único que tienes que hacer es entrar a la página web estudialabiblia.com. Te registras y lo vas a tener en formato digital también para que lo puedas compartir y estudiar. No te olvides de esta invitación. Muy bien, amigos, continuamos ahora ya en la última parte de nuestro estudio y tenemos todavía muchas cosas que hablar. Pero nos vamos a referir en este momento al Evangelio Eterno y qué es lo que nos dice Apocalipsis, capítulo 14, versos 6 y 7, y cómo relacionamos esto con la lección que estamos estudiando. María, por favor. Dice, vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar, las fuentes de las aguas. Muy bien, este es el mensaje de los tres ángeles, ¿no es cierto, pastor? Es un mensaje de premura, de urgencia, que tenemos que compartir con los hermanos y con toda tribu, lengua, pueblo y nación. Pero ¿qué tenemos que compartir? La pregunta. ¿Predicar simplemente o hacer algo por ellos? ¿No? Este es el mensaje del primer ángel que dice, ¿no? Porque la hora de su juicio ha llegado. Y sabemos muy bien, nosotros como Iglesia Adventista, desde el año 1844, empieza el juicio investigador. Y estamos ahora en juicio. A veces hay muchas personas que dicen o esperan el juicio. El juicio, ¿cuándo vendrá? Pero sin embargo, ahora estamos en juicio. Cuando nosotros vamos a morir acá en la tierra, ya pues resucitaremos, ya sea para muerte eterna o para la vida eterna. Ahí ya no hay manera de arrepentirse, ya no hay manera de dar mis cosas para que se predique el Evangelio, o ya no hay, yo quiero predicar ya. Si no, se termina ya ahí. Entonces, otros van a resucitar para muerte eterna, otros para la vida eterna. Pero mientras estemos en vida, tenemos que predicar el Evangelio a todo el mundo, porque la hora de su juicio ha llegado, ¿no? Muy bien. María, ¿qué podemos opinar al respecto? ¿Cuándo hay juicio? cuando se busca justicia, ¿no es cierto?, algo. Correcto. Es necesario que haya juicio, porque vivimos en un mundo donde hay dolor, hay sufrimiento, y eso tiene que terminar. Y aquí nos hace un llamado, ¿no es cierto?, de que va de la hora de que ha llegado la hora del juicio, ¿no es cierto?, que Dios va a hacer justicia. Tal vez aquellas personas que sufren dolor, sufren enfermedad, eso tiene que terminar, ¿no es cierto? Pero aún hay gente que no conoce de Cristo, ¿no? Antes de que sea el tiempo, se acabe el tiempo en el que ellos puedan arrepentirse, ¿no? Dios quiere que todo el mundo se salve, ¿no? Y por eso dice ahí, pide que haya adoración, ¿no? Dadle gloria, porque ya la hora del juicio está por llegar, ¿no es cierto? La hora del juicio está llegando. Dios quiere que todos seamos salvos. Muy bien, gracias María por ese comentario. Hay tanta gente oprimida en este mundo que sufre y que clama por justicia. Y esta justicia va a llegar, ¿no? Pero no queremos que simplemente sea para un grupo especial, sino que sea para todos, para que todos conozcan a Dios. Y ese es el llamado, ¿no?, de este primer ángel. Wesley, ¿qué opinas? Bueno, quiero comentar un poco acerca de la adoración, ¿no? Aquí en el versículo 7, en la última parte, dice: adorar aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí habla de la verdadera adoración, ¿no? Porque en el capítulo anterior de Apocalipsis habla de la adoración a la bestia. Entonces aquí está trayendo contraste, ¿no?, entre el pueblo de Dios, que irá adorar al verdadero Dios, y a los que no irán adorar, ¿no? Y aquí trae algunas descripciones iguales a los que está en el cuarto mandamiento, que es acerca del sábado, ¿no? Y el sábado es el mandamiento que nos distingue de las otras denominaciones, de las otras iglesias. Por eso aquí nos trae una mensaje de adoración, ¿no? Vamos a tener que elegir si vamos a adorar a Dios verdadero o no vamos a adorarlo. Y todas las personas van a tener que tomar una decisión. Y el momento de tomar la decisión es ahora, porque como estaba diciendo el pastor, cuando morimos ya todo está decidido. O estamos salvos o estamos perdidos, ¿no? Correcto. María. Tal vez, Waldi, a veces nosotros, al decir adorar a Dios, ¿no es cierto?, la verdadera adoración. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere esa verdadera adoración? Simplemente algunos pueden pensar que adorar es ir a la iglesia, cantar, ir a la iglesia, alabar su nombre, o tenemos que hacer algo más. Sí. ¿No? En Isaías 58, versículo 6, dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y te escondas de tu mano? Si nosotros somos cristianos, las buenas acciones, las buenas obras tienen que manifestarse, y eso es parte de la adoración a Dios. No puede haber un cristiano que solamente canta, ora, va a la iglesia. No puede existir. Si somos cristianos, tenemos ese llamado a servir al prójimo, a compartir aquello que Dios nos da. Si es mucho lo que Dios te da, mucho también debe ser lo que tú compartas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la verdadera adoración? Servir también al prójimo. Así es, hijo. Y la última parte de estos dos versículos que hemos encontrado en Apocalipsis habla acerca de la creación, ¿no? Y la creación se refiere a todos. Como tú decías, es un cosmos. Yo no soy el único en este mundo. Aquella persona que está a mi lado sufriendo también es creación de Dios, es su hijo. Exacto. Y tenemos que pensar y comenzar a hacer lo que decía Isaías 58. Entonces ahí como que nuestro panorama comienza a ampliarse y hacer las cosas de manera diferente de hoy en adelante. ¿No es cierto, Wesley? Mire, hemos hablado de varios temas el día de hoy, pero ¿de qué manera podemos vivir el Evangelio de manera práctica? ¿Qué dices tú? ¿Qué consejo les darías a los jóvenes, Wesley, como joven también? ¿Cómo podemos vivir el Evangelio de manera práctica? Bueno, primeramente, para vivir el Evangelio, tienes que conocer al Evangelio, ¿no? Yo no puedo vivir una cosa que no conozco, y para conocer hay que estudiar, ¿no? Entonces, el primer consejo, hay que estudiar. Y estudiando, encontramos que el Evangelio se resume en el amor. tanto el amor de Jesús por nosotros, cuanto nosotros a las otras personas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos vivir el Evangelio? Haciendo lo que Jesús haría en mi lugar si estuviera aquí en la tierra. Muy bien. Resumiendo todo. Excelente, muchas gracias por ese comentario. María, ¿qué es lo que más te gustó de esta lección? ¿Cómo podemos aplicarla a nuestra vida? Me gusta que nos hace recuerdo a nosotros como cristianos, que tal vez vivimos una vida, vamos a decir, hasta rutinaria, ¿no? De ir a la iglesia, participar en los programas, y tal vez unas dos veces al año salimos a hacer acción comunitaria, ayudar a alguien más. Realmente vivir una fe viva, ¿no es cierto? Tener a Cristo en el corazón, pero que sean manifestados en acciones, ¿no? Todos los días de nuestra vida, porque todos los días de nuestra vida siempre va a haber gente que necesita saciar tal vez sus necesidades físicas, pero también aquellas necesidades espirituales. Dios reclama a su creación. Nosotros le pertenecemos. Todo el mundo le pertenece a Cristo, dice, por redención y por creación, ¿no? Cristo murió por ti y por mí. Él es quien nos ha creado. Por lo tanto, quiere que todos seamos salvos. Correcto. A mí me gusta mucho pensar en que todos somos parte de una gran familia, la familia de Dios. Tengas o no tengas, ¿no? ¿Cierto? Seas privilegiado o no, muchas veces. Seas alto o bajito, seas grande o chico, gordo o flaquito, qué sé yo. Todos somos hijos de Dios y todos somos parte de una gran familia y Dios es la cabeza. En este sentido, nosotros tenemos que abrir nuestros ojos y comenzar a ver las necesidades que están a nuestro alrededor. Cuando hagamos esto, vamos a comenzar a vivir realmente el Evangelio en este mundo y nuestra vida va a ser diferente. Pastor, hemos llegado ya al final. Tenemos un minutito, por favor, que queremos dejarlo en sus manos para que usted haga una conclusión y un llamado. Muy bien. Algo que puedo resumir con esta lección son las tres cosas que puedo resaltar. Uno que es justificación, santificación y glorificación. Cuando una persona pecadora va a los pies de Cristo pidiendo perdón, pidiendo un bautismo, se arrepiente de sus pecados, entonces la persona es justificado por la fe. Luego ahora, después de esto, viene el siguiente proceso, que es la santificación. Diariamente santificarse, buscar a Cristo, diariamente practicar las buenas obras como Cristo ha practicado. Y al final será un vencedor y al final todos glorificaremos al Señor. Llegará aquel momento donde todos estaremos reunidos para alabar al Señor. En este mundo todo es pasajero, todo tiene su tiempo, todo tiene su inicio, todo tiene su fin. Pero hay una vida eterna que nos espera a todos aquellos que seguimos a Cristo. Que Dios te bendiga. El tiempo ya se acerca, Jesús vendrá. Él prometió que al cielo lo llevará. Tú puedes ir hacia aquel lugar. Cristo te invita, acéptalo. Sentirás mi oración, será, Señor, aquel día contigo yo quiero estar. Podrás cantar alabanzas de gratitud y contemplar la grandeza de Cristo el Rey. ¿Quieres tu nombre aquel día escuchar? pase lista. Después de esta melodía que hemos escuchado, te invito a orar. Nuestro buen Dios, gracias porque a través de tu palabra nos haces recordar de que nos espera los cielos nuevos y la tierra nueva, donde no hay llanto, dolor ni sufrimiento. Por favor, Padre, ayúdanos a alcanzar todo ello. Pero todo ello será por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Bendice a todos los amigos que en este momento han escuchado este programa. Oramos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Amigos, qué privilegio el día de hoy contar con ustedes para el estudio número 10, que titulaba ¿De qué modo debo vivir el Evangelio? ¿No? El siguiente estudio está buenísimo también. Dice ¿De qué manera vivir la esperanza adventista? Aquello que nosotros somos y creemos. Desde ya la invitación para ustedes. Wesley, Dios te bendiga muchísimo. Te esperamos pronto también. Gracias por ser parte de Código Abierto. Gracias a ustedes. Muy bien, María, de la misma manera. Muchas gracias también por la invitación y ha sido muy lindo poder estudiar junto con ustedes la palabra de Dios. Muy bien, pastor, ha sido un privilegio tenerlo el día de hoy con nosotros. Lo esperamos pronto. Agradecido a Dios y también agradecido a este programa y un saludo especial a todos nuestros amigos. Muy bien, amigos, Dios los bendiga muchísimo a todos ustedes. Querido joven, tómate de la mano de Dios. A pesar de los problemas y las dificultades, Dios está siempre con su brazo extendido para sostenerte, ayudarte y caminar contigo. De esta manera terminamos Código Abierto por ahora.